Hola, ¿cómo andan? Hola, Pali, hola, Maxi. ¿Cómo andan? Un saludo para ustedes, para su audiencia. Bueno, muy bien acá, ¿vos? Bien. Bien, bien. La verdad que ahora, después de un poco que pasaron los días, y viendo todo lo que sucedió, y bueno, con el final del torneo, y bueno, con la despedida del otro día, disfrutando y nada, viendo a ver qué... cómo sigue todo, pero bueno, tranquilo porque creo que hice todo lo que podía, así que más que nada eso, tranquilo. Bueno, nada, recordemos, por ahí obviamente ya en La Pampa creo que todo el mundo lo conoce, pero se retiró después de una campaña larguísima que parecía que no se retiraba más. ¿Había tenido yo un retiro en el medio, Pela? Sí, yo había jugado los últimos años en Mendoza, los últimos 5 años. Ya había medio tomado la decisión de venirme a vivir acá a Santa Rosa, bueno, a Tuay, y me había dejado cerca de un año y medio, que bueno, que no estaba jugando, y sí, ya ese era como, aparte yo tenía en ese momento 42 años, y bueno, ya sentía que ya estaba, digamos, también, entonces me venía a vivir, ya tenía tengo mi trabajo y demás, así que bueno, ya era un poco el... Pero bueno, después surgió esta posibilidad y yo estando acá y bueno, aparte de darme la posibilidad de jugar con chicos que yo los conozco muy chiquitos, bueno, tomé la decisión de volver ahí, ¿no? En ese momento. Así que bueno, nada, eso fue la parte de cuando volví acá a jugar a Old Boys, digamos. Jorge, ¿y qué significaron estos 3 años de Old Boys? ¿Tuvieron un condimento especial? ¿Fue algo diferente a lo que vos viviste en otros clubes? Sí, mira, el otro día me preguntaban lo mismo y yo lo tomé por el sentido de que vos vas a... Yo jugué en muchos lados, digamos, forma profesional, jugué cerca de 26, 27 años, no sé, ya perdí un poco la cuenta. Pero vos tenés otra exigencia, otras presiones, digamos, vas a un club, te contrata un club y tenés que ir a rendir, tenés que hacer cierta función, tenés que hacer ciertas cosas que por ahí, yo acá me sentía que no era el que tenía que tirar del carro, sino que era acompañar a unos chicos que estaban haciendo su experiencia y que ya algunos tenían bastante en la categoría, y era sumarles donde yo podía sumarles, que era... por ahí hacer, no sé, dar un bloqueo de más, por ahí hacer el trabajo por ahí de grande, digamos, lo que era en el equipo, o por ahí hablar con los juveniles, no sé, dar un consejo de mi experiencia de los años que yo lo jugué, y entonces era como que lo disfruté mucho más que por ahí otros años. Pero ya te digo, siempre con la misma seriedad y responsabilidad que lo tomé, de por sí que... Creo que, no sé si en los 3 años habré dicho 2 o 3 veces que no iba por algún motivo, pero no me gustaba no ir a entrenar y dejar de estar a la par de los chicos, que bueno, que ya de por sí corren mucho, imagínate yo tener que correrlo a los 45 años, así que nada, lo disfruté mucho y la verdad que me voy con ese recuerdo también, ¿no? La verdad que fue increíble lo que se generó entre el Boys y vos, porque... Si vos te ponés a ver tu carrera, capaz que hubo otros clubes, si vos capaz lo pensabas hace 5 años, si vos te ibas a retirar o que ibas a hacer semejante homenaje, por ahí no era el Boys, había otros clubes donde vos jugaste más tiempo, donde vos fuiste por ahí más representativo, no sé, Mendoza, Huracán de Toledo, hasta Independiente, Pico. Pero lo que lograste en estos años, si bien habías tenido un paso previo, no lo voy cortito, que era lo que decía que fue 98 por allá, 98. Sí, en el 98 yo vine a jugar también después de un parate, que yo tenía, bueno, era chico, tenía 20, 21 años, y sí. Como que había dejado también un poco de jugar. ¿Habías retirado? Sí, también. De la Liga A decidiste dejar de jugar. Exactamente, sí. Y bueno, y ahí me fue a buscar Daniel, ¿eh? Daniel me fue a buscar y me llamó, me dijo, Daniel Rubio, ¿no? Sí. Me dijo, ¿querés volver a jugar? Y bueno, ahí fue cuando surgió poder volver a Old Boys, que jugamos en ese momento la Liga C y posteriormente la Liga B. Así que ese año fue mi primer paso ahí con la camiseta de Old Boys. Claro, eso es lo raro, porque vos pasaste de la primera categoría a jugar la cuarta, pues ya estabas casi retirado a los 21 años, y ahí como que eso, Old Boys fue cortito en tu carrera, pero fue el que te... te dio el puntapié, porque ahí enseguida fuiste, volviste a la de nuevo, creo. Sí, o sea, sí, en realidad, bueno, ahí nosotros tuvimos un excelente año, ese jugamos la Liga C, era un fin de semana, y al otro ya arrancamos ahí nomás la Liga B, y ese año llegamos a cuarto de final, que llegamos con Argentinos Junín, que bueno, que ellos ya venían muy bien y ascendieron de por sí ese año, y yo después el año siguiente me fui a Vélez Sarsfield, que en ese año me tocó ascender al Torneo Nacional de Ascenso, y ya a los tres años ya estaba jugando en Obras. O sea, pasé de jugar la Liga B en un momento a jugar la Liga A de suplente de un jugador, pero bueno, ya estaba en la primera categoría, así que bueno, nada, con los años, pues yo tenía en ese momento 25, 26 años y creo que estaba por ahí en la plenitud física y entrando por ahí también a lo que era estar bien mentalmente como para afrontar una liga, y bueno, ese año también fue buenísimo en Obras porque también llegamos a semifinal con Atenas y bueno, tocó quedar afuera en esa instancia. Pero bueno, sí, tuve saltos así, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, que bueno, por ahí me sentía cómodo y como en ese momento por ahí no pensaba más en mi tranquilidad o en la de mi familia y no pensaba tanto si quería jugar lo más alto que se podía, buscaba más que nada eso en realidad en esos años. Claro. Jorge, ¿y ahora qué va a ser de vos? No, mira, bueno, yo no sé si por ahí saben, yo trabajo en un corralón de materiales en Maderera Pampeana y, sí. Y bueno, y soy acá, estoy en la parte de ventas, soy supervisor de ventas y tengo mi trabajo y después con respecto al club, por supuesto que ya hablé y ellos saben que yo, la mano que yo les pueda dar y estar en lo que pueda servir para el club, yo voy a estar. Uh-huh. Yo tengo mi hija que tiene 14 años y está jugando en el básquet femenino del club, así que de por sí que ya acompañándola a esa voy a estar y bueno, la comisión, por supuesto que ellos saben que bueno, en lo que yo les pueda ayudar y de lo que recabé con mi experiencia en todos los equipos que jugué, les voy a dar una mano porque bueno, All Boys tiene pensado seguir en el torneo, así que en la Liga Federal y bueno, seguramente algunas cosas yo les voy a estar ayudando y apoyando para que siga mejorando el club y los chicos puedan seguir mejorando y creciendo y que el día de mañana sean ellos los que llevan el equipo y el equipo adelante, ¿no? Claro. Y para y te... sí, dale, Maxi. No, dale, Maxi. No, si te gustaría estar ligado a algún entrenador, creo que no se te cruza, pero digo, por ahí no, gente entrenador de equipo... yo, por supuesto también Juan sabe, o sea, yo le de lo que yo le puedo ayudar. Pero Juan Cruz, digo, Gabaza, que igual que el S, a mí me gusta, no sé, hablar mucho con los juveniles, me gusta, por ahí, me gustaría, no sé, hacer algo como perfeccionamiento por ahí para ellos también, qué sé yo, algún movimiento que ellos quieran saber, o mejoras individuales, digamos, qué sé yo, me gusta estar con ellos, me gusta que verlos crecer. Y por supuesto que si Juan me pide también, le voy a dar una mano de lo que sea, porque dentro de un equipo, en Mendoza por ahí me tocó muchos años ser capitán y cuando sos capitán tenés que ser medio psicólogo y todo un poco, ¿viste? Sí. Entonces vos llegás a la mañana y capaz que llega uno medio triste, el otro, y ya más o menos sabés por dónde viene, capaz que se peleó con la novia, y bueno, acá igual, entonces me gustaría por ahí estar ahí y saber... cómo está cada uno, cómo se siente cada uno en el equipo, o los chicos también, que se sientan cuidados, que sepan que bueno, que en cualquier momento pueden entrar y tienen la oportunidad de mostrar. Entonces por ahí es el consejo por ahí le daba yo, que bueno, que nada, que son tanto más importantes el primero al último que juega, así que así lo tienen que tomar. Pero ya te digo, más que nada apoyando al club, sea de donde sea, por supuesto de afuera de la cancha, pero bueno, ya sea el equipo o bueno, a la parte dirigencial, ¿no? Jorge, ¿y para qué estará All Boys en el futuro? ¿Puede dar el salto a jugar una categoría más arriba? ¿Lo ves en el futuro? Sí, yo creo que mira, todos los años se fue mejorando lo que fue haciendo el club. Por supuesto que el club tiene un proyecto que bueno, que es por supuesto que los chicos del club que vayan creciendo y sigan participando y que sean los que el día de mañana representen al club. Igualmente ahora el formato del torneo te obliga un poco a traer jugadores de afuera porque, bueno, van sacando ya fichas mayores. Ahora creo que este año hay 4 y bueno, sumando juveniles o fichas sub-23 o U21. Entonces, pero la idea del club es clara, digamos, fomentar para que los chicos tengan una imagen de un Federado, un torneo nacional, y que el día de mañana ellos puedan estar jugando en ese lugar. Y por qué no, quien dice por ahí que llegan a vivir del básquet y vayan a jugar a otro nivel, digamos. Claro. Por supuesto que sería muy bueno que si ese nivel que es superior juegue acá en Old Boys, y yo creo que están dadas las condiciones. Por supuesto que el club hace un esfuerzo gigante para jugar un torneo como el Federal. Imagínate lo que sería una segunda categoría, o sea, sí, o jugar un torneo superior. Yo creo que por ahí se puede, digamos, del lado de la provincia ya hay muchos equipos donde jugado necesitaban indispensablemente una ayuda de la provincia para, claro, para poder afrontar un torneo como eso, porque bueno, son muchos gastos para un club. Entonces yo creo que sí, en lo estructural están preparados, creo que ya hace muchos años se viene trabajando bastante en forma profesional. Entonces, que eso es lo principal, que por ahí con la seriedad y que todo que nosotros le metemos del lado de adentro como jugadores sea apoyado por lo que pueden dar una mano y que se pueda jugar algo más importante. Así que nada, yo creo que sí, el club estaría chocho de, bueno, de por sí nosotros si pasábamos ahora, llegábamos a una instancia más de lo que llegamos el año pasado, ya ahora ya habíamos ganado en pérfora y habíamos superado lo del año pasado y como que se dio un pasito más. Bien. Pero bueno, siempre hay algo para... Nosotros nos fuimos contentos, pero te da bronca por ahí haber terminado, porque nadie le gusta perder, así claro, que... más vale. Así bueno, teníamos la oportunidad ahí y bueno, ya está, se dio de esa forma, ¿no? ¿Maxi? No, me quedé pensando con esto de los torneos. Y sí, la verdad que hoy hay un salto de categoría, como le planteabas, Pali, es económicamente es impensado, me parece, para el Boy o para cualquier otro club. Fue una cuestión de logística y de viajes, sí, más que de gasto de dinero en el plantel. Porque los planteles hoy, la segunda categoría con la tercera, son bastante parejos. Pero en un torneo es más regionalizado y el otro te tiene que viajar por todo el país y en gastos de traslado. Entonces se te hace inviable jugarla. Me parece que ese es el paso que le va a costar al Boy, sí, y le va a costar a cualquiera de los clubes, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Bueno, eso de lo que viste hablaba más o menos. Por supuesto que hay otra logística, otros lugares donde parar, donde comer y demás que, bueno, se llevan más allá de un... De pensar y de tener a alguien predeterminado en el club para que haga eso, un gasto extra, digamos, a lo que viene haciendo Luis. Hacha, ¿y te salen de memoria los clubes que jugaste o tenés que pensarlo un poquito? Sí, yo te lo voy nombrando más o menos de acuerdo a los años que estoy jugando. ¿Sos como el loco Abreu de que ha pasado por muchos clubes? Sí, te digo, mira, calculo que son cerca de 20, pero mira, si te voy nombrando y alguno me vea, por ahí me puedo llegar a olvidar, pero no, lo voy nombrando por año, así me voy acordando. No sé, bueno, yo arranqué a los 8 años en Alberdi y en Alberdi después pasé a Villador Rigón un año y de ahí, bueno, ya fui a Independiente de Pico, que fue en el año 94 al 98 y bueno, el 98 mismo que estuve un año sin jugar, después me vine a Old Boys, después de Old Boys fui a Vélez, después de Vélez volví a Old Boys un año más y después de ahí me fui a Banco Provincia de la UBA, que era una unión que jugaba también en la tercera categoría. Ahí jugando un partido de octavo de final, fue un partido a verlo el Tola Caixa, el técnico de obras, y bueno, se ve que algo le gustó de lo que hacía yo y me llevó a jugar ese año la Liga A obras sanitarias. Y después de ahí fui a Con Arpesa, a Gimnasia de la Plata, Estudiantes, estudiante acá de Santa Rosa. Bueno, después fue a River. Entre medio fui jugando en clubes porque en el receso yo jugaba y por ejemplo estuve en Villa Congreso. Después de ahí, bueno, también fui a Huracán de Trelew. Bueno, ahí no sé cuánto llevo, pero más o menos Española es Sociedad Española de San Luis, Anzorena de Mendoza, más o menos todos esos fueron los que jugué, ¿no? Y te quedó muy marcado Old Boys, por lo que venís contando. Sí, por supuesto. Pero ya te digo, yo en el año 98, cuando yo había dejado un poco, que es lo mismo que pasó ahora, yo había dejado ya un poco de jugar, porque era muy chico cuando dejé y estaba un poco desilusionado, y Old Boys como que me dio la posibilidad de volver. Y ahora lo mismo, o sea, yo había dejado, pero ya porque tenía ganas de dejar, y bueno, surgió la posibilidad porque me daban un condimento que era jugar con chicos que yo conocía de muy chicos, y sí, en el club donde bueno, yo había vuelto también a jugar, así que lo único que quedaba, porque yo hacía mucho tiempo que no jugaba, era ponerme bien físicamente y nada, después poder dar una mano donde se podía, digamos. Claro. Así que sí, por supuesto que quedó muy muy marcado. Bien, bien, Jorge, te agradecemos estos minutos y con Radio Kermés. No sé si querés decir algo más, si no, muchísimas gracias. Sí, no, agradecerle a ustedes, bueno, a todos los que cubrieron el otro día, bueno, el partido de despedida, a todos los que nos apoyaron de algún lado u otro de para el torneo, que siempre tuvieron alguna noticia o subieron algún posteo nuestro, así que nada, creo que apoyar el deporte, el básquet en sí, es bueno. Creo que ahora, bueno, Pico está jugando en instancias decisivas también, y es un equipo de La Pampa y hay que apoyarlo, y bueno, ojalá que La Pampa por ahí siga con esta vista. Acá en Santa Rosa también hay club, bueno, Estudiantes, Old Boys, el otro día jugamos cancha llena y fue un gusto ver la cancha así. Así que nada, eso, que vuelvan los equipos, las canchas llenas y nada, disfrutar del básquet, ¿no? Bueno, que tengas buen día, muchas gracias de vuelta. Vale, y bueno, un abrazo para vos, Maxi, abrazo, crack. Abrazo grande. Dale, bien. Abrazo, chao, chao.